cambio de peinado, cambio de peinado. Y la vio todo el pueblo, salía San Juan a decirle adiós a un niño tostado, a un niño tostado, que partió a galope sobre su alazán. Amante de abril y mayo, moreno de mi pasión, contra el viento de la comidilla, de la comidilla, y a pesar del tango de lo de la edad, la vieron casada, salí de mantilla, con aquel hermosito de la catedral. Amante de abril y mayo, como las locas.